veces soñé. Hoy estés y hoy estamos luchando en la vida por la música, compartiendo escenarios contigo y alegrías. Y hoy estamos luchando en la vida por la música, compartiendo escenarios contigo y alegrías. Y eres Pablo, mi hijo y mi amigo, y a tu lado estaré yo contigo. Le agradezco al Señor tantas cosas, y orgulloso y me siento de ti. Yo soy Mesías.